Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. ¿Cómo estamos, Miguel? Muy bien, aquí estamos de vuelta ya desde el Valle del Huasco, el encuentro binacional. Sí, pues, tenemos una semana muy importante para la lucha contra la mega minería en la frontera, en el Valle del Huasco y en San Juan. Hubo un encuentro en el Valle del Huasco donde participaron compañeros que vinieron de la Asamblea Argentina, de la Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo. Claro, de varios lugares de Argentina, de Córdoba, de San Juan. Compañeros de Hachal, vino gente del Elqui, fue gente de Santiago, de Tototral, que esta semana también entra en una fase clave. Hay noticias de un cambio en la validación técnica que está dando CONAMA al proyecto del Totoral. De ellos habían dicho que era un proyecto dañino para el medio ambiente y ahora están diciendo que es un proyecto molesto para el medio ambiente. Hay un cambio de palabra. Es bien grave porque, según los últimos trascendidos internos que tenemos con contacto, dicen que van a aprobar este proyecto esta semana. Así que también vamos a estar atentos a esa noticia. También llegan noticias del sur, lamentable. Los presos políticos mapuches siguen en huelga de hambre y se ha presentado una nueva denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero vamos a partir por lo que es más importante, ya que tenemos un testigo presencial acá. Respecto a este encuentro binacional que se hizo en el Valle del Huasco, se llamaba Causas y Causas Comunes. Claro. Y era contra la mega minería de frontera. Sí, la idea era que se realizara por fin este encuentro entre la gente del Valle del Huasco y compañeros de Argentina que han estado luchando también contra la minería, fundamentalmente en las provincias adyacentes, del otro lado de la cordillera en Argentina, en, por ejemplo, San Juan, Mendoza, aunque no vinieron compañeros de Mendoza esta vez. Y esto partió con un foro que se realizó en la ciudad de Vallenar. Esto fue el día miércoles de la tarde, donde se hizo una presentación de lo que se iba a hacer en este encuentro. Hablaron Lucho Faura, Lucio Cuenca y otras personas. Entonces ahí se le dio el vamos, los compañeros de Argentina se atrasaron un poco porque tuvieron problemas de transporte de última hora y llegaron el día jueves. Ahí se realizó ya el encuentro propiamente tal, con talleres, con comisiones, se llegaron a algunas conclusiones. Y bueno, te cuento un poco lo que eran los asistentes desde Argentina. Por ejemplo, tuvimos gente de la Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo. Unos muchachos que asistieron. También desde Hachal, María José, las madres Hachaleras. Hachaleras. Estuvo desde Iglesia Rodolfo Quilpatay, de la localidad de Tutcum, que también vamos a tener una entrevista que le hicimos. Tuvimos gente de Córdoba que llegó un poco ya al final del encuentro porque tuvieron también problemas con el transporte. Había problemas acá en la cordillera. Y desde Chile tuvimos a gente de Salamanca, del Valle de Chalinga, que ahí también están luchando ya sea contra Pelambre y también contra otros proyectos que se quieren instalar ahí en esa zona. Sí, De Cochiguaz, del Valle del Elqui, también de las personas que han estado realizando actividades, como por ejemplo la marcha, la caminata esa que de 3 días que se realizó hace poco y que estuvimos informando. Luis Faura, por supuesto, del Valle, bueno, Lucio Cuenca, gente de la Iglesia. También se apareció el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, que estuvo en una intervención ahí. ¿Y qué dijo? Espera, quiero hacer un paréntesis ahora. ¿Qué decía el alcalde de Vallenar? Bueno, Cristian, él habló de la asociación que tiene, que él pertenece, de 102 comunas mineras, que están dentro de los temas que están analizando. Está también el tema del medio ambiente, del agua, de la contaminación, también temas económicos como el royalty. O sea que esa confederación de comunas mineras también está integrando otros temas, nos contaba. Pero él se planteó abiertamente en rechazo a la mega minería en la cordillera, ¿o fue como ambiguo? Claro, lo que él contaba, su experiencia de 20 años de trabajo en la minería y que conocía el daño que provocaba como la enfermedad de los trabajadores, por ejemplo, que decía que el 90% de los trabajadores de minería en altura terminaban después enfermos, con enfermedades graves. Y hacía sobre todo ese alcance de la enfermedad de los trabajadores. Pero de todas formas positiva la asistencia porque existe una preocupación, algo que a lo mejor antes no se manifestaba. Y que también llamó la atención de algunos compañeros de San Juan que nos decían que no sucedía eso en Argentina. Bueno, ahí se llegaron unas conclusiones de ese encuentro, se hubo una presentación, una conversación, compartir experiencias. Y una de las conclusiones que más viene de una acción que queda de este encuentro y que es muy importante es la de volver a repetir un encuentro en enero. El abrazo en la cordillera. Sí, pues hace tiempo que se viene hablando de este encuentro. Me acuerdo de varios cruces que se han hecho de organizaciones o de personas que han viajado de un lado a otro. Javier Rodríguez Pardo estuvo en el Valle hace varios años, casi ocho años. A mí me tocó ir también más de un par de veces a San Juan y otras provincias. Y siempre se habló, la gente quería hacer este encuentro, pero nunca se llevó a cabo. Así que ojalá, yo creo que es una responsabilidad y hay que hacerse cargo acá los amigos del Valle del Huasco que estén escuchando y que sean militantes de esta causa, que estén en la lucha comprometidos. Tienen que hacerse cargo de generar este encuentro y llevarlo a cabo, pues que no quede en el tintero, que no quede en la buena idea. Y facilitar la asistencia de otras personas, porque yo creo que de que se lleva a cabo, porque hay muchísimo entusiasmo y ganas de hacerlo. Esto sería a la altura de La Serena, más o menos. Claro, en el Paso Aguas Negras, había escuchado que era como lo más lógico. En el verano hay unos días que se peguen un tour por el Valle del Elqui, claro. Ahora que tenemos encima gente aliada que está apoyando la lucha contra la minería en la zona de Cochihuay y en las partes más bajas del valle, ahí está de Rivadavia para el interior, para Argentina. Claro, entonces esa diría que una de las conclusiones principales que se sacó y acciones para el futuro, de mantener estos encuentros, de continuar, porque se veía la gente tanto de Argentina como del Valle que hay cosas que no se saben acá y al revés, pues son experiencias que hay acá, cosas positivas que existen en el Valle del Huasco y que no están en San Juan y al revés. Sí, pues. Entonces eso siempre uno puede aprender lo que viene en el futuro o cosas que pueden suceder o cómo se manejan ciertas cosas a veces. También muy positivo para la gente que venía de otras localidades acá de Chile, por ejemplo, de Salamanca o ya sea el Valle del Elqui, también para ellos que están en algunas partes, en algunas zonas empezando con las minerías, son proyectos que están en etapa de exploración en estos momentos, les sirve mucho conocer la experiencia de cómo actúan estas empresas. Claro, pues aparte, para un vecino que está recién informándose de esto, tiene que tener claro después de la experiencia del Valle del Huasco que la lucha es larga, que hay que dar la pelea por año y no claudicar nunca. Ellos van a tener siempre presente las transnacionales de que está la riqueza en la montaña, que tienen un potencial capital y no lo van a querer soltar. Entonces no basta con 1 o 10 movilizaciones, hay que estar todo el tiempo pendiente y nunca bajar los brazos. Claro, ir generando esta unión de localidades, porque a veces las empresas también ven que son localidades muy pequeñas, donde hay pocos habitantes, y es más fácil para ellos que son más grandes, pero cuando se va produciendo unión, ya sean interregionales, de localidades, o incluso de países, como en este caso, ya la cosa empieza a cambiar. Sí, bueno, Argentina es una experiencia muy importante que hemos hablado bastante en este programa, que es la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas contra el Saqueo y la Contaminación. También tenemos una noticia que capaz que alcancemos a comentarla. La UAC es una asamblea de asambleas, junta a cerca más de 80 asambleas dispersas a lo largo y ancho del país, en las zonas mineras. Hay un montón, todo comenzó en Esquel, que es un pueblito donde había un proyecto minero. Está la gente de San Juan, de La Rioja, de Mendoza. Y han logrado grandes pasos porque han logrado generar leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto o el uso del cianuro, Ahora en Argentina se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Glaciares, de la que veníamos hablando la semana pasada, y esto fue en directa alusión. Incluso los legisladores señalaron que el rol de la Asamblea Ciudadana había cumplido un papel fundamental para que ellos se enteraran de los problemas que generaba la minería en la zona de glaciares. Entonces, una experiencia que hay que tener en consideración, que es la unión con otros territorios, porque a lo mejor peleando solo, no sé, podamos ser un poco más chicos de lo que Es podríamos ser. difícil, claro, Sí, además que además esos pequeños grupos ya enfrentan amenazas de división por parte de las empresas que utilizan técnicas para poner a la gente en contra y debilitarlo aún más. Mira, bueno, y como relatábamos, el jueves fue este encuentro, esta parte con talleres, con comisiones, pero el viernes y sábado se asistió a localidades al interior del valle. Por ejemplo, el viernes estuvimos en Alto del Carmen primero, donde estaba la procesión de la Virgen del Carmen, como estábamos en esta fecha tan importante para los católicos. Y participamos también de esta procesión. Nos pusimos al final con unos lienzos y provocó polémica en realidad. ¿cómo Sí. fue la recepción de Yo diría que fue más buena que mala. Hubo algunas cómo debe? personas que no les gustó, pero son personas que están claramente comprometidas con la empresa, que tienen Claro, intereses. decir que en el pueblo Alto del Carmen, bueno, y en el valle hay personas que están cooptadas por el barricol de hace Exactamente. muchos años, que han recibido las prebendas, los donativos, o que tienen puestos en algún empleo que le ha dado la minera, o que han recibido algún taller, o que han dado algún taller, y que son los adictos al cianuro que decían en Argentina, Claro. adictos al oro. Y bueno, en el pueblo de Alto del Carmen es donde más se expresan, pues. Porque ahí están como todos aglutinados en este pequeño pueblito que está cerca de la municipalidad, Existe una oficina también de barrio. que la municipalidad en el fondo es una Sí. oficina de barrio también, hay que decirlo. Ellos, a través de la radio municipal, que era una radio comunitaria, han hecho mucha campaña a favor de la minería, han confundido a la gente. Por ejemplo, me acuerdo de una campaña para cuidar el agua, siendo que van a tener un megaproyecto minero, y no uno, varios. Si es que no hacemos algo, van a tener varios proyectos megamineros en la alta montaña. Que se hagan una campaña para cuidar el agua a través de la radio municipal, diciéndole a la gente que cuando se lavara los dientes, cortara el paso del agua. Y así Claro, se mira. ahorraron. Y los parrones y la minería no, nunca los tocaron. Y esta radio nos contaron también que tuvo un papel importante para que no bajara gente, que es la radio competencia de la Radio Profeta. Ojalá usted solo escuche Radio Profeta en Alto del Carmen. Esta radio llamó a la gente a bajar el día domingo a la misa. Sí, hubo un engaño. Y se equivocaron y se quedaron grupos musicales arriba y un montón de gente que no bajó, producto de este boicot que yo no creo que haya sido voluntario, o sea, involuntario, ni casual. No, porque han pasado varias veces cosas similares que cambian el horario, la fecha, y es mucha coincidencia en realidad. Pero más allá de esas personas muy individuales que no les gustó mucho, hubo muchas manifestaciones de aplauso incluso hacia los lienzos, hacia los que estábamos ahí en esa procesión. También habló una compañera argentina durante la misa de la mañana, contando la experiencia a la gente que estaba ahí. Era una compañera argentina, María José Salazar, Claro. que de las Madres Jachaleras. Las Madres Jachaleras eran dos antes de enfrentarse al proyecto del Aero. Ellas estaban peleando contra el proyecto del Aero en San Juan. Ellas son de una localidad que está a 150 kilómetros del proyecto, y el agua del pueblo se contaminó, y ellas denuncian que hay un montón de cáncer en el pueblo, que es lo que seguramente dijo María José. Su compañera Rosa Muñoz murió de cáncer, y mucha gente en Sí. Hacha la ha enfermado, y los cultivos se han echado a perder, que es lo que le hemos repetido hasta el cansancio por este programa. Y el agua es intomable. Mira, podríamos escuchar una nota para ir conociendo más a estos amigos que asistieron desde Argentina, que le hicimos a Diego Tejada, que pertenece a la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. Yo soy Diego Tejada, soy integrante de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo de la provincia de San Juan, Argentina. Y bueno, estamos aquí en la convocatoria organizada por el OLCA y otras organizaciones sociales, básicamente para tratar de concretar Algunas puestas en acción, luego de haber hecho un resumen de las experiencias individuales, cada uno haciendo la lucha desde su lugar. Bueno, la Asamblea está más o menos desde el año 2004 luchando activamente en la capital de San Juan en contra de la contaminación y el saqueo, básicamente tratando de dar a conocer, difundiendo información acerca de los efectos, el impacto socioambiental que tiene la actividad minera a gran escala, la minería, la mega minería, junto a otro tipo de actividades extractivas. Y tenemos una perspectiva global de este tipo de actividades, es decir, tenemos una mirada como que esto es un efecto más de el modelo capitalista imperante actualmente en el mundo, y en el que Sudamérica es simplemente una fuente de recursos naturales para llevar a cabo las actividades de estas empresas transnacionales que se llevan los recursos y nos dejan solamente contaminación y pobreza. Básicamente nuestra metodología de acción es horizontal, sin partido, ningún tipo de partido político. Simplemente es un grupo de ciudadanos autoconvocados que manifiesta su posición acerca de la mega minería y tratamos de coordinar acciones comunes que, bueno, traten de parar paulatinamente este tipo de modelo y cambiar la perspectiva de modelo económico que se tiene actualmente, bueno, en el Latinoamérica y en el mundo. Bueno, era Diego Tejada entonces de San Juan. Muy bien. Y bueno, los compañeros seguramente tienen una experiencia muy importante que contar ahí de San Juan, porque ellos ya tienen una mina de Barrick funcionando en la cordillera, y también un gobierno local, que es el gobierno de los hermanos Gioja, César Gioja y José Luis Gioja, que han estado totalmente cómplices con la minería, y ellos son parte del peronismo que ha impulsado todo el modelo mega minero en Argentina, a través de los hermanos Gioja, uno es senador y otro es el gobernador de la provincia. Se ha tratado de proyectar en toda Argentina una serie de proyectos mineros y han llegado a golpear las puertas de la Casa Rosada, se han metido en la oficina, han invitado a almorzar a Cristina a Toronto. Entonces han hecho una pega de lobby terrible, y ellos viven en la provincia donde este par de personajes gobierna y tiene propiedad sobre todos los medios de comunicación. Gioja ganó las elecciones por un margen bastante grande, pero también porque tenía una publicidad impresionante, no había ningún candidato que lo pagara en ese sentido, y todo financiado, obviamente sabemos por quién. Y eso yo creo que lo deben haber sabido transmitir los compañeros de San Juan. Es una situación bastante desesperante para ellos, de vivir en esta dictadura de la minería que se vive en Argentina, que incluso más, sobre todo en la provincia de San Juan, es incluso peor que en Chile. Claro, nos contaban varias cosas que están sucediendo de los amigos de San Juan, de cambio en el clima de San Juan, y mucho, por ejemplo, el aumento de los vientos sonda, que estaban arrancando árboles de cuajo, algo que nunca se había visto en San Juan, y que ellos atribuyen no solamente a lo del cambio climático, sino también a este proceso de ir devastando los cerros, de creando espacios por donde pasan vientos que antes eran bloqueados. También zonas donde ya no está nevando. Y a propósito de eso, también entrevistamos a Rodolfo Quilpatay, de la localidad de Tutcum, que es un departamento Iglesia, que se llama, que es también de la provincia de San Juan, y que nos cuenta esta experiencia. ¿Cómo se ha visto afectado su iglesia, su pueblo, con el comienzo de Veladero y lo que viene con Pascualama ahora? Bueno, ahora todavía no vimos el efecto que estamos teniendo, pero hemos tenido un efecto que nuestra cordillera, todos los años nieva, y el año pasado no nevó ninguna vez, hoy ya nevó dos veces, por suerte, que vamos a tener un poco de agua, y nosotros dependemos de la cordillera. Si la cordillera no tiene nieve, nosotros no tenemos agua por nuestros cultivos. Lo que pasa también que no sabemos el impacto ambiental que va a haber, porque no, nadie, como nadie controla lo que es medio ambiente, no sabemos nada que lo que es, si lo va a perjudicar, sí o no, pero sabemos que lo va a perjudicar porque ya lo está perjudicando. Esta falta de nieve, usted decía que es la primera vez que no nieva este, claro, año. Yo llevo una estadística desde cuando empieza el proyecto Lama, Veladero, este, empezó a nevar un año más, y un año no nevó, otro año nevó, y ese fue un gran efecto, y eso lo perjudica a nosotros, en nuestra comunidad y la comunidad más cercana. Porque ustedes se dedican a la agricultura. Claro, nosotros ahí es agricultura. Se producen semillas, pero lo están afectando sí mucho por el tema del agua, que ellos están utilizando mucha agua en el proyecto minero. Usted nos contaba también en el encuentro algunos cañones que se están utilizando en la... Sí, también se han colocado unos cañones que hay uno en el Conconta, y ellos dicen que son para detener las avalanchas, cosa que no es así, porque se ve que se llaman unas grandes tormentas y pasan 10, 15 minutos y las tormentas se disuelven. O sea, estos cañones están instalados en un cerro, ¿lo ha instalado Barrick? Barrick, cuatro cañones ha instalado Barrick para disolver las tormentas. Las tormentas de nieve, que son las que se hay arriba de la cordillera. Y sería bueno también nos contara cómo se organizan también ustedes, qué han hecho, actividades. Bueno, nosotros fuimos un grupo que nos llamamos autoconvocado iglesia, que hicimos unas marchas, pero es muy difícil hacer marchas más en estos lugares, donde la gente, la minera Barri, ha hecho un trabajo muy social muy grande, donde la gente la conquistó por muchas cosas, dándole cosas, ofreciéndole trabajo, que es cierto, están trabajando, pero no, el tema no es el trabajo, el tema lo que nos preocupa a nosotros es la contaminación que vamos a tener en mi pueblo como en otros lugares. Barri ha hecho un trabajo en las escuelas donando computadora, en hospitales donando ambulancia, poniendo una sala de maternidad, la policía regalándole una camioneta también para que sea uso de la policía. ¿Y ustedes han participado de grupos de organizaciones, actividades ya más concertadas entre diferentes organizaciones de su provincia? En este caso? Sí, nosotros hemos participado, pero nosotros en mi pueblo no podemos expresarlo como yo estoy aquí, en este lugar que estoy hoy. En Alto del Carmen. En Alto del Carmen, que un cura y un alcalde se arrimó a la gente, más allá que después haga la cosa distinta. Pero eso a mí me da valor, y pienso que el lugar donde yo estoy, esa suerte no la tenemos. Porque allá no tenemos ningún medio que nos dé nada, ni medio de comunicación, ni televisivo, ni diario, ni hablar. Estamos censurados y perseguidos también, y amenazados por lo que estamos contra la minería. Claro, él se refería al... Rodolfo Quilpatay se refería al alcalde de Vallenar en este caso, no a la alcaldesa de Alto del Carmen, claro, en ningún caso. Alcaldesa de Barrick. Claro, bueno, entonces te contaba que estuvimos en la procesión de la Virgen del Carmen el día viernes, y después de esa procesión nos dirigimos a Chiguinto, por el Valle del Tránsito, donde estuvimos con la gente también de la iglesia presbiteriana, la comunidad que hay ahí, que está bastante movilizada y preocupada, y que nos recibieron muy bien, hay que decirlo, y estuvimos ahí conversando, contando de lo que habíamos llegado, las conclusiones que habíamos llegado, los acuerdos, y compartir experiencias. También ellos tenían mucho que compartir y mucho que escuchar. Y ya el último día de este encuentro y todo lo que siguió a él, nos dirigimos hacia Choyay, la localidad, hasta el portón de Barrick, donde comienza este verdadero país transnacional, se podría hablar, que está ahí presente en lo que es la cordillera de Argentina y Chile. Sí, me contaron que hubo un incidente. Claro, sí, bueno, encuentros, pero todo pacífico, obviamente. Estuvimos ahí protestando en el lugar del portón, hay que decir que no vive nadie cerca, así que era una protesta más bien simbólica. Pero cuando ya nos retirábamos, aparecieron algunos buses con trabajadores de Barrick. Eran unos tres vehículos, me parece, una camioneta y dos buses de estos chicos. Y obviamente le hicimos saber que no estamos de acuerdo con este proyecto y que informaran a sus superiores de que estábamos ahí y que íbamos a seguir haciendo movilización y todo lo que fuera posible para detener esto. Y a mí me costó... un amigo que andaba por ahí, que a los pocos minutos llegó la policía del retén de Conay, y que lo acusaron ustedes de haber rayado un letrero en el portón. Bueno, está bastante rayado el letrero. Sí, sí, sin embargo, contabas que solamente lo había rayado una mujer con un lápiz labial, cosa ridícula para que el actual claro. de la policía, no sé si le habrá pedido que se identificaran o algo, pero sin embargo, esto da cuenta de que la empresa tiene un contacto directo, el teléfono rojo, digamos, con las películas. Claro. Es bien divertido en realidad que esté con Carabineros de Chile, pues, y me parece muy mal que ante una denuncia de un rayado que no tenía ninguna, asidero, y más encima que era un... No estaba ni comprobado porque ellos venían desde el otro lado en ese momento, no lo habían ni visto el portón. Y bueno, es ridículo porque si están preocupados de que alguien raya una lata con un lápiz labial y allá los tipos están destruyendo glaciares, secando ríos... derrumbando montaña, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y qué más? Cuéntanos cómo fue el encuentro ese con... ¿Con Carabineros? No, tranquilo. ¿O con los trabajadores? Con los trabajadores bien, estaban un poco preocupados. Pero nosotros no somos tranquilos, así que no le vamos a hacer nada. Les conversamos nomás con ellos, les manifestamos todo lo que la preocupación y lo que está sucediendo. No, más allá de eso no fue. Ah, y Carabineros después también ahí hizo un control ahí al conductor y todas estas cosas que siempre hacen como para amedrentar un poco, pero uno no tiene que preocuparse mucho de eso nomás, si no hay nada que esconder ni nada y nosotros siempre vamos con claro y con la verdad. Posteriormente a eso nos dirigimos a Conay, una localidad muy cercana ahí, donde compartimos también algo parecido a lo de Chiguinto con la gente ahí local, un almuerzo muy, muy rico. Y claro, eso era la idea del encuentro, aparte de hacer este taller y estas cosas en Vallenar, después ir subiendo a las localidades para compartir experiencias, para mostrar las conclusiones y para generar más participación y ojalá que también ellos puedan asistir después al próximo encuentro binacional que va a ser ahí en Aguas Negras. Sí. Sí, bien. Ya, y después de Conay volvimos a Alto del Carmen, donde se realizó otra reunión con la gente ahí del valle, digamos, de esa zona que abarca San Félix, ¿cierto? Todas las partes de Las Breas, el Corral. Y ahí bajó gente de allá con la que estuvimos conversando también. Y ahí dimos por finalizado el encuentro. Y después te viniste para Cambú. Claro, me vine acá. Oye, y bueno, y no sé, ¿cuál fue la apreciación tuya respecto a este encuentro, la importancia que tuvo para el Valle, más allá de aprender de experiencia con otras organizaciones de otros países? No sé si pueda servir también para incentivar a las personas a movilizarse nuevamente. Por supuesto, porque ya hay un esfuerzo grande de viajar, un viaje de muchas horas, entonces tú ves que hay personas que están viajando, que están dispuestas a ir allá, que quieren conversar, que quieren conocerse y que quieren hacer cosas en conjunto. Entonces eso siempre va a ser motivador para la gente del Valle, a lo mejor que está un poco aislada, que no tiene tanto conocimiento de lo que sucede en otras partes porque los medios de comunicación no informan o desinforman, mejor dicho. Entonces me pareció muy, muy bien y este intercambio fue bastante positivo de conocimiento. Sí. Oye, ¿podríamos ir con una canción para amenizar un poco nuestra larga perorata respecto al encuentro binacional y continuamos después en el Semillas de Agua? Volvemos al Semillas de Agua, ahí están escuchando al grupo Maitas. Estamos en la radio Juan Gómez Milla, en vivo y en directo, y en retransmisión para toda la provincia del Huasco, las cuatro comunas, a través de la red radial Profeta. Bueno, contábamos respecto al encuentro binacional que se llevó a cabo, Causas y Causas Comunes, donde Miguel nos contó que estuvo muy bueno, que vino mucha gente de Argentina, que se llevó a cabo una importante alianza con comunidades y organizaciones sociales del otro lado de la cordillera. Y bueno, hay que comentar también que luego de muchos años de lucha y de pelear en conjunto, distintas asambleas a lo largo y ancho de Argentina lograron que la Cámara de Diputados de Argentina en primera instancia aprobara esta ley de protección de glaciares que había sido vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Han habido un montón de maniobras para que esta ley no se pueda llevar a cabo. Primero fue aprobada por casi la unanimidad de la Cámara de Diputados y la casi unanimidad del Senado en diciembre del año 2009, y a las pocas semanas fue vetada por la presidenta Cristina Fernández sin argumentos de peso. 2008, digamos, finales del 2008. Y esta ley de protección de glaciares está siendo tramitada en la Cámara de Diputados, la están rebotando la están tratando de dilatar, porque se están tratando de sacar leyes provinciales de protección de glaciares que compitan con la ley federal, como en Argentina está la ley provincial y la ley federal, es un estado federal y cada provincia tiene relativa autonomía respecto al gobierno central. Si sacan las leyes antes, pueden tener su propia legislación. Y hay provincias que han sacado leyes de protección de glaciares en tiempo récord, La Rioja, Jujuy, y que próximamente dicen que en San Juan van a sacar una, y por eso mismo que miembros del Partido Justicialista, que están relacionados con Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Filmo, están dilatando y tratando de que se aplace y que se aplazara esta aprobación, pero finalmente fue aprobada, aunque quedan algunos puntos que todavía tienen que ser tratados. Y hubo un acuerdo en primera instancia entre Filmus y Bonazo, que son los dos proyectos opuestos que habían controversia respecto a esta ley de glaciares, y luego de este acuerdo la ley original de Bonazo va a ser... supuestamente, de acuerdo a lo que señala Bonazo y Filmus, no tendría traba en el Congreso, en el Senado, para ser aprobada, y va a ser aprobada casi íntegramente, con algunas pequeñas modificaciones del proyecto original, pero van a haber algunos cambios que van a ser relativamente cosméticos. Sin embargo, desde Argentina nos llegó un interesante artículo de Javier Rodríguez Pardo, que es uno de los miembros más importantes de la UAC, y un pensador y periodista argentino que es fundamental dentro de la lucha contra la minería en Argentina, y él nos señala que esta ley no tiene en el fondo ninguna implicancia para ellos, o sea, más allá de un logro para las organizaciones sociales, ellos saben que se puede tergiversar las leyes. Por ejemplo, en Chile el cobre es propiedad inalienable de todos los chilenos, y ya vemos lo que hacen con él, se lo están llevando, sí, a la todos los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente limpio y sano. Está en la Constitución también que tenemos un derecho a un medio ambiente limpio y libre de contaminación, y vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo y está todo contaminado. Entonces, más allá de que la ley les sirve como un precedente y una victoria para ellos, ellos saben que tienen que mantenerse vigilantes, que las mineras van a comprar a funcionarios en Argentina para aprobar los proyectos igual, para generar subterfugios, para que se prueben los estudios de impacto ambiental en zonas glaciares, y ellos van a tener esta ley por lo menos como una base de apoyo, pero que en un país como Argentina y como Chile, donde el Estado está comprometido y los parlamentarios y la clase política en general se ha comprometido con las grandes transnacionales para transformar nuestro territorio en riqueza en el extranjero, sí. No. Una de las cosas positivas que ha tenido esta ley ha sido la discusión que se ha generado en los medios de comunicación de Argentina, y que ha sido desde ahí escuchado por toda la ciudadanía, porque hasta hace un tiempo atrás los glaciares no le importaban a absolutamente nadie. Nadie sabía, a lo mejor, y en Argentina seguramente menos, en Buenos Aires no tenían idea que habían glaciares en alguna parte de su territorio, más allá de los más famosos y más turísticos. Entonces también tiene varias cosas positivas y igual es un precedente. Y hay que seguir, pues, ahí, porque, claro, lo que va a pasar es que a lo mejor los que van a controlar que esos glaciares no sean dañados van a ser corrompidos. Pero, bueno, un primer paso. Sí, pues. Ojalá sigan adelante los compañeros argentinos, y porque ellos lo que quieren es una nueva ley de medio ambiente, aunque también están esperanzados en la participación ciudadana, que era como un problema. Hoy seguimos con el Semillas de Agua porque tenemos noticias del sur, donde nos señalan que los comuneros mapuches, bueno, ustedes sabrán, nuestros fieles radioescuchas, que la semana pasada los comuneros mapuches que están presos en las cárceles de Temuco y Concepción iniciaron una huelga de hambre y una huelga seca, reivindicación también porque ellos han sido condenados por la ley antiterrorista y son considerados presos políticos, que son parte de una serie de presos políticos que están encarcelados en las cárceles chilenas, y ahora han presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está una nueva denuncia, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la gente que solo ve televisión y radios masivas, seguramente no sabrá que ya ha condenado al Estado chileno y lo ha multado por la aplicación de la ley antiterrorista y procesos de justicia militar. Lo que ellos están demandando es que no quieren ser juzgados por la ley antiterrorista ni tener proceso en la justicia militar y que se termine la represión policial contra niños de comunidades indígenas. En esta semana permanecieron en Ginebra un grupo de comuneros, que entre ellos Víctor Ancalafi y Antonio Cadín, que denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU todos los atropellos que están sufriendo las comunidades mapuches en el sur de Chile. Y hay que decir que Antonio Cadín tiene a su esposa y a su hijo preso, y él también fue preso político mapuche, y él tiene una hija de 11 años que es exiliada en Suiza. Es una exiliada porque su comunidad estaba tan militarizada y tan violentada. Él es el lonco de la comunidad, su esposa es la lonco también, Juana Calfunao, su hijo es Huaycalaf, y su hija se ha hecho famosa internacionalmente, Remultrai Cadín, porque ha pedido asilo político en Suiza, se auxilió y el gobierno suizo la acogió. Bueno, como les decía, esta acusación se suma a muchas otras presentadas en el pasado por comuneros mapuches ante la ONU contra el Estado chileno. Este ha sido amonestado e investigado por el organismo internacional debido al conflicto denunciado con los indígenas. Y tenemos una cuña que nos puede servir para graficar esta cosa. Hemos estado denunciando todos los atropellos que han habido con los comuneros mapuche, los presos políticos mapuche, la violencia policial en contra de las comunidades y en contra de nuestros niños mapuche. Bueno, ahí está el comunero mapuche Antonio Cadín. Esta nota la sacamos de Radio Bio Bio, hay que decirlo, que nos colabora permanentemente con su investigación periodística. Y bueno, tenemos desde Honduras una sorpresa que ojalá alcancemos a escucharla completamente, así que tenemos tiempo, nos dice que sí Julio, nuestro radio operador. Nuestro amigo Javier Carmi partió con bombo y petaca a Centroamérica a conocer los conflictos mineros que hay ahí, bueno, una especie de turismo, una mezcla de investigación periodística, y bueno, visitó República Dominicana, donde está el conflicto con Barrick, estuvo en Guatemala, donde están las comunidades luchando también contra la minería, y ahora desde Honduras nos manda esta información, donde entrevista a un dirigente de una comunidad que está luchando por bastantes años, y una cosa que se parece a lo que es el Valle del Huasco, o lo que es la minera de los Pelambres, que esta semana cumplió 10 años, 10 años de contaminación, y que ellos lo pretenden celebrar, y la gente del norte está indignada por esto, y esta mina también lleva 10 años, y una cosa que les puede graficar a la gente del Valle del Huasco, ¿qué pasa cuando una mina está funcionando por 10 años? Así que vamos a escuchar a Javier, que está en Honduras. Bueno, estamos en Honduras, en Tegucigalpa, con Pedro Landa, un luchador contra la minería, a favor de la vida, del agua, en muchas comunidades acá en este país centroamericano. Para el Semillas de Agua queríamos contar un poco la experiencia que se ha llevado acá desde hace 10 años con el Valle de Siria, específicamente la minería Goldcorp, la minera Goldcorp. Hace 10 años que se explotó y hoy día se está haciendo un proceso de cierre. Entonces, Pedro, ¿nos podría contar un poco cómo han sido estos 10 años de resistencia, de lucha y en qué estado estamos en Honduras, entre golpes, mosquitos y minería? Bueno, la lucha del Valle de Siria ha sido una de las más fuertes y más emblemáticas, no solo para Honduras, sino para toda la región, porque sirvieron de ejemplo del daño que puede causar el capital transnacional en las comunidades pobres, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, afectando dramáticamente toda la vida de las comunidades. En primer lugar, uno de los impactos más fuertes ha sido el impacto sobre el agua. Esta empresa llegó en el año 2000, comenzó operaciones y estaba utilizando un estimado de 180 galones de agua por segundo durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Eso significaba, entre otras cosas, que el agua que consumía esa mina en un año era la misma cantidad de agua que necesitamos en Honduras para abastecer a más de 200.000 personas durante un año. Solo esta empresa la estaba utilizando. Y en el Valle de Siria viven 40.000 personas. Eso significó un deterioro enorme en la capacidad productiva de la gente. Ya no tenían agua para consumo, para cultivo mucho menos, para su ganado tampoco. Y por otra parte, la empresa en sus métodos de explotación y extracción de oro utiliza el cianuro, y en varias ocasiones, por lo menos en tres ocasiones desde el año 2003, nosotros logramos identificar contaminación de las aguas de las comunidades. De 21 ríos que existían en la comunidad, 18 fueron secados, totalmente secos hasta el día de hoy, 10 años después. Estos ríos no han vuelto a recuperar su carga de agua, y eso significa que las comunidades se han empobrecido mucho más. Tuvieron empleo durante 10 años, ahora tienen que regresar a su realidad cuando se va a la mina, y las condiciones de pobreza son más grandes, las capacidades para poder producir y subsistir sin la presencia de la mina son mucho menores. La empresa minera también provocó daños a la salud de las personas. Las investigaciones que se han hecho con exámenes toxicológicos, exámenes forenses, han demostrado que más de la mitad de la población presenta plomo en sangre, aluminio, mercurio, en niveles que son considerados tóxicos y dañinos para la salud humana. El Estado de Honduras ha dicho de que no tiene la capacidad para atender una emergencia sanitaria de esa naturaleza, pero tampoco ha tomado las medidas judiciales correspondientes para responsabilizar a la empresa por los daños que ha cometido en el Valle de Siria. ¿Y cuáles podrían ser lo que se ha ganado en esta lucha contra esta empresa específicamente, contra Goldcorp? Bueno, creo que hemos ganado varias cosas. En primer lugar, se ha logrado hacer una alianza muy fuerte con organizaciones canadienses. Goldcorp es de Canadá, tiene su sede en Canadá, en Vancouver. Hemos logrado hacer alianzas muy fuertes que han llevado, entre otras cosas, a plantearse en este momento la posibilidad de que en Canadá se apruebe una ley, que es la ley C-300, que permitiría que un país o una comunidad fuera de Canadá pudiera presentar quejas y demandas ante el gobierno canadiense por los daños que provocan las empresas canadienses fuera de sus territorios, y obligaría al gobierno canadiense a investigar y a tomar las medidas que correspondan en caso de comprobarse las denuncias. Esta ley ya fue presentada en su primer y discutida en su primer debate, y comenzará el debate final en septiembre de este año. Para el mes de agosto viene una delegación de Canadá a Honduras precisamente a recoger los testimonios de lo que Goldcorp ha creado acá. creemos que si esta ley logra aprobarse, será un beneficio no solo para Honduras, sino para muchos países donde hay presencia de las empresas canadienses. Otro de los grandes logros para mí ha sido el que, a través de los daños que causó esta empresa Goldcorp, se logró demostrar ante toda la ciudadanía hondureña el impacto que genera la minería metálica a tajo abierto, y se generaron varios frentes de resistencia, una plataforma nacional de resistencia que ha hecho de que al momento de que una empresa quiere llegar a sus comunidades, las comunidades inmediatamente se organizan y resisten, y en muchos casos han impedido la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. Un tercer logro ha sido que, a raíz de las movilizaciones que se hicieron en Honduras contra esta empresa, se logró que el gobierno decretara una prohibición para nuevos proyectos mineros desde el año 2004 y sigue vigente hasta la fecha. En estos momentos estamos esperando una resolución del Ministerio Público, que es la Defensoría del Pueblo, para presentar una demanda y posiblemente orden de captura contra los ejecutivos de esta empresa Entre Mares, que es subsidiaria de Goldcorp, por los delitos de contaminación, ocultamiento de información y también contra algunos funcionarios del Estado de Honduras que contribuyeron ocultando los daños de contaminación que habían contra la empresa. Entonces, creemos que, si bien es cierto, no se pudo evitar los daños y la destrucción que generó en el Valle de Siria esta empresa, por lo menos se ha logrado que estos daños no se repitan en otras partes del país. No sé, yo delante estuve viendo algunas fotos que nos mostrabas. Si pudieras describir qué es lo que ha estado pasando ahí en estos 10 años y la situación que están ahora en el Valle de Siria. Bueno, han sucedido tantas cosas como en la parte ambiental, montañas enteras fueron totalmente destruidas y convertidos en cráteres de más de 300 pies de profundidad. Se han generado y se han puesto al descubierto grandes bancos de metales pesados que, al contacto con el agua, se convierten en lluvia ácida, en drenaje ácido, y que, si no se toman las medidas adecuadas, y esto puede ser un problema para los próximos 200 años, que las comunidades estarían teniendo agua contaminada, y obligaría al Estado a tomar medidas y a realizar inversiones extremadamente altas si no se responsabiliza a la empresa minera en estos momentos. Ese ha sido uno de los daños fuertes que se han provocado. También en ciertos periodos las comunidades se vieron enfrentadas entre sí mismas por el derecho al agua. Unos estaban defendiendo el agua para sus propias vidas, para consumo humano, y otros estaban defendiendo su derecho a venderle el agua a la mina para que procesara el oro. Eso llevó a enfrentamientos entre las mismas comunidades, familias divididas unas con otras. También la mina ha generado la muerte, por así decirlo, de ganado vacuno en las comunidades. Solamente el año pasado, en una semana, murieron más de 40 animales luego de haber consumido el agua de la zona. En la nivel de las personas se han comenzado a ver con más frecuencia problemas de abortos de mujeres embarazadas, abortos espontáneos, malformación de los niños. También niños que nacen con problemas en sus huesos, descalcificación en sus huesos, diferentes tipos de hongos y cáncer en piel que se están presentando en las comunidades a causa del deterioro de la calidad del agua que los pobladores se ven obligados a consumir por parte de la empresa minera. Las comunidades, las organizaciones que los acompañamos, hemos presentado las demandas ante el gobierno, ante las autoridades, y lamentablemente hemos comprobado cómo los gobiernos se vuelven cómplices de estas empresas, en el caso concreto contra Goldcorp, y han retrasado, paralizado los juicios, y en otros casos los han declarado sin lugar. Para nosotros esto es un golpe muy duro, porque pese a presentar las pruebas contundentes y científicos, técnicas, sobre los daños y los delitos cometidos por Goldcorp contra la población. Los tribunales de justicia desconocen esta realidad por el poder que estas empresas tienen, que muchas veces financian no solo puestos en el Poder Judicial, sino también puestos en el Congreso para garantizar que van a tener fieles defensores cuando se vean afectados o amenazados sus intereses. Y sería un mensaje para la gente que está escuchando en Chile sobre la experiencia que hay acá con la minería. Bueno, el primer mensaje, el fundamental mensaje es, creo que, darnos cuenta de que la vida humana no tiene precio, que la vida vale más que cualquier cantidad de oro, de plata, de mercurio, de uranio, de cualquier mineral o metal, porque la vida no se puede reponer, y que si hay algo que nos debe unir a nosotros ahora es el luchar por defender la vida tanto para las poblaciones presentes, pero también para las poblaciones futuras. Eso es realmente lo que va a cambiar, eso es realmente lo que va a hacer que los derechos sean no reconocidos, defendidos. El pueblo tiene que defender sus derechos. Y el otro mensaje sería el de buscar cómo unirnos, cómo buscar alianzas a nivel global para hacer frente a un enemigo común que es el modelo económico que permite que todo sea una mercancía, inclusive la vida de las personas. En Chile hay muchos proyectos mineros donde también las comunidades están siendo afectadas, y creo que hoy más que nunca necesitamos ser un solo pueblo, un pueblo latinoamericano que se une contra este capital que destruye y mata la vida de las personas y también pues le niega el futuro a las personas que vivimos en América Latina y en otras partes del mundo. Bueno, sería la entrevista a Pedro Landa aquí en Tegucigalpa, una zona rodeada de cerros explotados también por la plata y otros minerales que habían durante la colonia. Hasta el día de hoy se siguen encontrando agujeros. Así que nos despedimos de Semillas de Agua desde Honduras, en el centro de América. Hasta la próxima. Ahí estaba Javier Carmi y Pedro Landa, el dirigente del Valle del Siria. Hay que recordar que Goldcorp es una empresa que tiene capitales en el Valle del Huasco, dueña en este momento del proyecto El Morro, y ha sido denunciada, yo creo que solamente en Guatemala, en Honduras también. En Guatemala ya les comentamos en programas anteriores que incluso fue multada, ¿cómo era la cosa? Claro, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los daños que ha producido a 20 comunidades mayas de Guatemala. Se demandó al Estado guatemalteco. Así que muy buena la nota, Javier. Buena. Estuvo interesante, ojalá haya motivado a la gente del Valle del Huasco para que no le pase lo mismo que a los del Valle del Siria. Tenemos que ponerlos todas las pilas. Y una experiencia lamentable que también se repite en el Valle del Illapel, el Valle de Choapa, con la minera Los Pelambres, que también cumple 10 años este año, y que no han llegado un comunicado que habla de las roturas constantes del mineraloducto, del derrame permanente que se provoca en el tranque de Los Quillayes. Así que no hay que dejar que esto ocurra nuevamente en Chile, en ningún lado de Latinoamérica. A ponerse las pilas todos los amigos y vecinos del Valle del Huasco para impedir que esto pase. Bueno, dejamos hasta acá este programa y nos vemos en una próxima edición de Semillas de Agua. Gracias a nuestro radio operador Julio. Gracias. Y nos vemos.